sostenidos por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Pero hay otra realidad, que son los chicos que entran en otro sistema, que son las familias sustitutas, que hay muchos en la Ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires también, y en algunas otras provincias del país que tienen programas específicos. Son familias que se hacen cargos de bebés, de chicos, y los crían hasta que son adoptados. Para hablar de este tema, estamos comunicados con Mónica Moretti. ¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes. Omar te saluda. ¿Cómo te va? Sí, ¿qué tal, Omar? Buenas tardes. Bien. Bueno, hace un rato estábamos hablando de los chicos que entraban dentro del sistema, en donde los institucionalizaban en hogares y ese tipo de cosas. Sí, sí. Quería que nos cuentes un poco cuál es tu visión, tu realidad, y por qué entraste en esto de criar chicos hasta que sean adoptados. Nosotros lo hicimos porque, bueno, ya como vos dijiste, estos chicos, la mayoría van a instituciones. Sí. Donde se crían todos juntos, todas edades. Y bueno, nosotros pensamos que es una forma también de ayudarlos y demostrarles que por un tiempo somos esa familia que les falta. Raúl, yo, hijos, y bueno, demostrarles ese cariño, que bueno, que sufrieron el abandono de sus padres, su familia, por X causas. Y bueno, nosotros tratamos de tapar, ¿no?, ese hueco que queda momentáneamente hasta que encuentren sus papás realmente definitivos, adoptivos, ¿no? Ahora, esto tiene dos caras. Una, por ejemplo, o una de las caras es los chicos justamente que encuentran un lugar donde van a estar emocionalmente estables hasta que sean legalmente adoptados. Pero después quedan ustedes, ¿no? Uh-huh. Que por ahí están con un nene desde los 3 o 4 meses hasta los 2 o 3 años. Sí. Y en algún momento tienen que decir, bueno, se van. Se van. ¿Cómo lo manejan eso emocionalmente? Y bueno, emocionalmente uno es como que ya te mentalizás, ¿no? Que te lo prestan. Nosotros siempre decimos, nos lo dan por prestado nada más, ¿viste? Se va, sea el tiempo que sea. Sean 2 meses, sean 2 semanas, sean 2 años. Y emocionalmente sí, quedás choqueado, mal, un vacío te queda dentro, bárbaro. Pero bueno, sabés que va con... que encontró su lugar, ¿no?, en el mundo, porque tampoco lo que nosotros le damos no es un lugar definitivo. Claro, pero lo que pasa es que vos decís, bueno, por ahí en ese momento hasta me imagino una situación, ¿no? Bueno, no lo hacemos más, mirá cómo quedamos, mirá cómo nos duele. Pero a los 3 meses aparece otro chiquito y ustedes vuelven a esa situación. Sí. La última nena que tuvimos, lo tuvimos 2 años, sufrimos mucho, yo dije nunca más pasar por este sufrimiento, nosotros, mis hijos, los novios, hoy ya grande mis hijos, cada uno con su novio, sufrimos, lloramos, dije nunca más. Esto fue en octubre del año pasado, y en enero nos llaman, que hay un bebé de 1 mes, y yo dije que no, y mi hija con el novio dijeron, bueno, nosotros te ayudamos, nosotros lo cuidamos. Bueno, listo, acá está el gordo, ahora ya tiene 5 meses. Mónica, buenas tardes, Javier de la Sembrutana. Buenas tardes. ¿Ustedes tienen la posibilidad de, por ejemplo, presentarse cómo ser para ser la familia adoptiva, por ejemplo, de alguno de estos chicos? No. Una de las cláusulas que, bueno, que nos dan a nosotros es firmar firmamos un convenio, un contrato, donde dicen que no podemos pedir los chicos en adopción. Uh-huh. Y ahora, este tema tiene, ¿no?, digo, la cara emocional, digo, que es uno se relaciona por ahí con los chicos, pero también por ahí hay otro aspecto que es la manutención económica también de ese chico. ¿Ustedes reciben alguna ayuda por parte del Estado o todos los, la manutención de alimentos, salud de ese chico corre por cuenta de ustedes? No, cada chico que entra a un hogar corre por cuenta de ese hogar. La mantención, los remedios, el Movimiento Familiar Cristiano, que es donde nosotros pertenecemos, Hogares de Belén pertenece al Movimiento Familiar Cristiano, sí. Se encarga de pagar la unidad coronaria. Bueno, un chico que entra se lo da de alta en la unidad coronaria, cuando se va se lo da de baja y ya queda el lugar para que entre otro. Sí. Pero todo lo que sea remedios, comida, ropa, tratamos de ayudarnos entre nosotros. Hay una casa, un hogar, donde hay roperito, donde están, gracias a la gente que dona ropa, zapatillas, lo mantenemos. Y bueno, a medida que van entrando los chicos, se va buscando ropa en esa casa, y si no, siempre encontrás gente que te dona, te ayuda. En los supermercados a veces nos ayuda con pañales, últimamente no tuvimos ya mucha ayuda, pero bueno, tratamos de hacer rifas, porque ya como te digo, la leche maternizada es lo más caro que hay, para tener un bebé recién nacido, pero es lo que ellos necesitan, porque ya que no tienen la leche de su mamá, es lo más parecido a la leche maternizada. Y pues yo me imagino, ¿no?, vos estás hablando de cosas por ahí un poco más materiales, como el tema de la leche, los pañales, pero el tema de salud también insume muchos gastos, y me imagino eso de correr a la noche por un resfrío al hospital y tener que comprar el antibiótico, todo eso también. ¿No hay un programa de contención por ahí a nivel provincial? Que hasta el año 2006 tenemos entendido que sí, que había un programa de contención. Mira, si uno va a una salita, los pediatras que te tienen en la salita sí te dan, ya sea medicamentos, ya sea antibióticos, vitaminas, el hierro, pero bueno, ya te digo, en casos así extremos, bueno, vamos a hospitales, la mayoría de la gente se maneja con hospitales, y en los hospitales sí te atienden bien, te dan lo que el nene necesita, si necesita quedar internado, queda internado, pero bueno, en muchos otros casos, viste, como es todo acá, si necesitas hacerle una radiografía o necesitas hacerle un estudio complejo, y bueno, si tenés que esperar por el hospital, bueno, ni hablemos. Entonces, que pueda económicamente, va y lo paga particular. Mónica, y desde el punto de vista social, porque por ejemplo, si vos estás trabajando en una empresa y se te enferma tu hijo, tenés días como para cuidarlo, momentos para asistirlo, y que tienen que ser pagos. En el caso, por ejemplo, de un hijo de familia sustituta, ¿qué pasa? No. Es más, en la obra social no lo podemos ni poner nosotros, porque, bueno, mi marido quiso poner los chicos en obra social, o pagar, ¿viste?, una obra social, o sea, el grupo familiar, había algo para poder tenerlo en nuestra obra social, y no se puede. No. ¿Y cuando vos querés viajar e ir de una provincia a otra, te quedes un fin de semana en Uruguay, sí, ¿cómo se hace? No. Sacarlo del país no se puede. Ah. Sacarlo del país no, lo que sea toda Argentina sí, con un permiso del juzgado, de día del día tal día, donde se va, todo sí, porque bueno, son gente que está todo por el juzgado, y bueno, tenemos todos los datos nuestros, todo. ¿Y cómo es la relación con ustedes con el juzgado? ¿Cómo se logra? ¿Tienen que avisar permanentemente qué es lo que les pasa, si están enfermos, si van a viajar, si van a salir? Sí, mira, en mi caso yo, aparte de tener el nene, soy coordinadora, entonces... con mi otra amiga, que es coordinadora también, Estela Bustamante, sí, si algún hogar tiene algún problemita con un nene, nos llama a nosotros llamamos al juzgado, ya sea un papel, un permiso, una orden para algo, chicos que necesitan órdenes para el jardín infante, permisos para que los anoten en el jardín infante, entonces vamos nosotros y lo pedimos, y bueno, así nos manejamos. Perfecto, bueno, vamos, me gustaría que nos cuentes a ver qué es lo que... precisan de manera urgente. Vos adelantabas algo así, sí, como los pañales y la leche maternizada, pero que nos digas a ver qué son las necesidades básicas, para ver si se pueden aportar a alguien que esté escuchando, sí, y algún teléfono de contacto, alguna manera de comunicarse. Está bien, sí, como yo te dije, la leche maternizada es lo primero, es lo esencial. Después los pañales, bueno, viste, también, y si es lo que vos decías recién, si algún pediatra, alguien quiere colaborar dándonos su tiempo para que uno pueda directamente ir a verlo a él, o bueno, mismo la gente si quiere colaborar con cochecitos, con cunas, que eso se rompe, se gastan, y bueno, y no se puede comprar todos los días, todo eso bienvenido sea. Bueno, ¿cómo se pueden comunicar con ustedes, con los hogares de Belén? Y yo te doy mi número de teléfono, bueno, que soy la coordinadora de hogares de Belén, y bueno, se comunican conmigo y nosotros nos ponemos en contacto. Bueno, decilo al aire, dale. 4251, sí, 6080. Bueno, 4251-6080. Muchas gracias por habernos atendido, Mónica. Gracias a ustedes por su tiempo. Estabas escuchando a Mónica Moretti, que es coordinadora de Hogares de Belén.